Mándale. Bienvenidos a la sombra del show. A partir de ahora, acá en tu radio, Las Sombras del Ayer. En la conducción, Gustavo Verón. En la asistencia, Nelo Vera. Esto es Las Sombras del Ayer. Acá, en tu radio. Siempre. Bienvenidos, amigos de las sombras del ayer. Quien les habla, Gustavo Verón. ¿Dónde quedaron los aplausos? Hoy no vino Dante para cagarlo a pedo, ¿viste? A Dante siempre lo cago a pedo. Hoy no lo voy a cagar a pedo. Al amigo Diego. Hoy estamos con Diego Espinosa, ahí en la operación técnica. ¿Eh? Sí, no pasa nada. ¿Ya qué? ¿La tercera vez, Diego, que estás con nosotros? La tercera vez que está Diego con nosotros, Diego Espinosa, en la operación técnica. Hoy el señor Dante Granero se tomó franco del señor. Ah, mirá vos. Sí. No, se fue a otra radio. Qué suerte que tiene. Se fue a otra radio el hijo de puta. No, pero nos mandó saludos. Ahí dejó un mensaje. En el WhatsApp nos dejó un mensaje el amigo Dante. Este Dante. Y bueno, a mi izquierda, Beto Villalba. Parece que el que está dormido soy yo, porque estoy ahí en stand-by. Beto Villalba a mi izquierda. Buenas tardes. No escucho el aplauso, ¿lo que pasó? No, el aplauso para Beto. Así lo vamos a recibir a Beto. Nah, Ahí está. Beto, ahora siempre sí, los aplausos también. Ahí está, los aplausos también para Diego Espinosa, que es el operador del día de hoy, acá en la sombra del ayer. Diego, bienvenido. También ahí está nuestro amigo Néstor Juan del Giorno. Está ahí piloteando la nave nodriza. Como siempre, Néstor. Haciendo, ¿no?, el aguante. En un día gris, lluvioso, que casi más como que suspendemos la transmisión. Pero bueno, no queríamos estirarla hasta donde más pudiéramos, porque hoy teníamos visita. Hoy viene Charly Coria, sí. La voz de actualmente de Matras, banda legendaria de metal. También de Sorcerer, gran banda, Sorcerer. También el paso... Su paso por Víctor, un cantante Víctor. Ya con una banda de culto también, pasó por Bloque. También por Eternia. Rictus, Nefesh, cuántas bandas, montón. Y bueno, una de las que yo por ahí me Evil hice... Steel. Evil, claro, también. También el juicio final que tuvo con nuestro amigo Joselo. Todos los nombres tuvo el hijo de puta. Glory in Pain, Man in Pain, hoy Warriors in Pain. Todos los nombres tuvo. Yo dije, siempre le digo, lo cargo. Él es el Mike Pornoy de la voz. Sí. Porque están miles de bandas. Sí. Cuatro Espuelas también hizo country. ¿Alguna vez? Solista también, porque lo hemos escuchado. Sí, hemos escuchado haciendo clásicos de los 80, de metal, de todo. Así que bueno, hoy un placer. Y les voy a comentar algo. Charlie Coria fue nuestro primer invitado en el inicio de La Sombra del Ayer, en la vieja FM Siempre, la 101.7, en el cual nunca había ido a una radio, Charlie, y esa fue su primera vez. Que justo en ese tiempo iba a ser el cantante de Rode Voz, primer guitarrista de Manowar. Ah, puede ser que haya ido yo. Vos fuiste primera vez, ¿sí? También, sí. Pues ese día estábamos tomando un vino, me acuerdo. ¿Sí? Por eso me acuerdo que fuiste. Y ese día también tocaba con Cuatro Espuelas esa misma noche, sí. Un domingo, porque el lunes era feriado. Sí. Y bueno, tuvimos el placer de contar con la presencia de Charlie, nuestro primer invitado y la primera vez de Charlie para ir a una radio físicamente, porque había hecho notas en radio y eso, pero telefónicas. Así que bueno, un placer tenerlo hoy nuevamente acá en la séptima temporada de La Sombra. Y bueno, que tiene mucho que ver también por qué se llama así La Sombra del Ayer, solamente que el tema de él se llama Sombra del Ayer, que hoy lo vamos a escuchar seguramente, del disco Warrior. Y bueno, tiene que ver un poco de eso, del tema de la banda, en la que yo con Luli éramos fanáticos y lo seguíamos a todos lados. Hasta Venado Tuerto nos fuimos con Luli. Ah, mirá. Luli ha cantado un par de temas, un par de veces con ellos, cuando tenía 7 años, 7, 9. Y bueno, y Sombra del Ayer, una vuelta me lo regalaron en un ensayo de Man in Pain, acá en Planta Alta, en Flores. No, en primer piso acá, en Monte Grande. Hicieron Sombra del Ayer el día de mi cumpleaños. Así que lo tengo grabado en el YouTube. Menos mal que no vino Luis y yo me estaría puteando. Bueno, arrancamos. ¿Con qué arrancamos? Con una banda llamada Utópica. Qué buena banda Utópica, una banda progresiva, melódica, power metal. Tiene todo esta banda. Me encanta esta banda. Tiene en la voz a esta señorita llamada Karina Conicelli. En este disco que escuchamos, de este tema. El tema que escuchamos se llama Contacto Primordial. Gran banda. Utópica, que bueno, ahora voy a buscar en el Facebook, porque justamente ayer estábamos, espera, antes que me olvide, vamos a mandar saludos al amigo Sebas Rearte de Catamarca, que está conectado. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Ya estoy prendido a La Sombra del Ayer mientras suena ese temón de los Suicidal, tema que trajo hoy Beto, así que Sebas Rearte de Catamarca, de Metal Líquido, bueno, está ahí el amigo, ahí escuchando el programa, Fernando Vareiro, quien es bajista de Matras, Bien ahí, muchas gracias a Fer. ¿Quién más? Ahí están, los amigos de Más Papita que Papo, que hoy están en, Néstor, hoy están en la prueba piloto de sacando el programa en vivo en otra radio. En Más Papita que Caposaurio. Hoy arrancan la prueba piloto, estamos saliendo en vivo en Caposaurio, una radio del oeste. Ahora están ahí en eso, ahora me están avisando, ¿eh? Me van a avisar. Le preguntamos a Fer si cómo está saliendo, si se escucha bien, que nos vaya diciendo. Pero bueno, estamos saliendo en la radio Caposaurio, Caposaurio. Y bueno, saludos a Fer, a quien es el conductor de Más Papita que Papo. Un gran programa. Se llama Utópica, como te dije, una banda formada en el 2012 en San Miguel. Su primer álbum, Memorias de Ficción, en el 2016. Segundo microálbum, Contra Ritual. Y después el tercer, el microálbum, este que habíamos escuchado, que es Anatema. La banda está conformada por Walter Payares en bajo, José Rodríguez en batería, Emanuel Costilla en guitarras y voces, Pablo Payares en teclado y Karina Conicelli en la voz. Gran banda, se la recomiendo, Utópica, muy buena banda. Y después pegadito escuchamos un tema que nos quedó colgado la otra vuelta, que era Suicidal Tendencies. Bien. Un tema clásico, ¿no?, de la banda, sí. Se llama You Can Bring Me Down, del disco Lights, Camera, Revolution, sí. Del año 1990. Bueno, para hablar un poquito así, para ser conciso, ¿no?, y para no hacerla tan larga, es una banda estadounidense de hardcore punk que creo que nunca la pasamos, ¿no? No. Formada en 1981 en Venice, Los Ángeles. Es un origen latino el que tiene la mayoría de los integrantes, ¿no? Sí. Es citado como uno de los grupos pioneros del crossover thrash junto a DRI, Corrosion of Conformity y SOD. Mirá. Porque más tarde incorporaron elementos del thrash metal a su música hardcore. Qué grande. ¿No? Para hablar un poquito de la formación actual, tenemos a Mike Muir en la voz, que está desde 1981, desde su formación. Sí. De Dean Pleasant en la guitarra líder. Ben Kevin Mann en la guitarra rítmica. Ty Trujillo, sí, en el bajo, que es el hijo de Robert, sí, bajista de Metallica. Y Gleason Necrotman en la batería. Para hablar un poquito de los miembros pasados, sí, ¿no? Que son reconocidos. Sí. Tenemos a Robert Trujillo, Robert en bajo. Trujillo, actual Metallica. Actual Metallica, exactamente. Jimmy DeGrasso en la batería, que también tocó en Megadeth, sí, y grabó el disco de Animal Poder Latino. Dave Lombardo. Bueno, viste, ahí sin querer dedicamos al tema ese que está ahí, un integrante de Animal. Exactamente, sí, de Poder Latino. Tienen 12 álbumes editados, y para dar alguna recomendación de parte mía, ¿no? Sí. Que son los álbumes clásicos, los más viejos. Tenemos el debut de Suicidal Tendencies de 1983. How will I love tomorrow when I can't very difficult and keep it in English and keep it in the seven canes. Even smile today. Ahí está, viste que te tengo ¿cómo que yo te doy un pulcorcito? ¿Cómo es lo que puedo te reír hoy si no puedo sonreír mañana? Ah, mira, lindo título. Lindo título, sí. No te lo digo que lo voy a hacer en radio, pero bueno. Lights, Camera, Revolution de 1990 y The Art of Rebellion de 1992, que fueron, sí, uno de los primeros discos que presentaron en su primera venida en 1993-94, sí, creo que algo así fue. Bueno, eso es un poquito para hablar. La banda todavía sigue tocando, ¿no? Sí. Bueno, y de para hacer un... de esta banda salieron dos proyectos paralelos más, que es Psychomico y Infectious Groups. Mira. Que más o menos con los mismos integrantes, siempre los principales, Mike Muir y Robert Trujillo ahí, ¿no? Bien. El bajo. Mira, ¿algo más que acotar ahí? Nada más. Bien. Mira, ahí tenemos un mensaje que me llegó acá. Me dice, hola Gustavo, soy Marina de Parque San Martín, amiga de Andrés. Se escucha bien. Éxito, dice. Bueno, muchas gracias a Marina, que dice que es de Parque San Martín, ¿eh? Un fuerte abrazo a Marina de Parque San Martín, y que dice que se está escuchando bien, ¿eh? Así que muchas gracias. Bueno, ahí le mandamos saludos a Daniel Cosa de Latidos del Metal, que está ahí grabando el programa también. Un fuerte abrazo a Dani, muchas gracias, siempre ahí atento al pie del cañón. Acá dice, se escucha bárbaro, nos está diciendo la gente, me dice, hola, soy Andrés, mi nombre es Andrés, se escucha bárbaro, estoy escuchando a través de Carposaurio Radio, dice. Bueno, muchas gracias a la gente que se está sumando, a todos los seguidores de Carposaurio, de la radio de General Rodríguez. Recuerden que estamos saliendo a través de la www.fmsocial93.5.com.ar, que es la radio madre de la sombra del ayer. Estamos saliendo desde el estudio mayor de la FM Social. Y también nos pueden estar escuchando por Radio Garden, FM Social 93.5. También pueden descargar la aplicación Play Store FM Social 93.5. O en Google Play descargan la aplicación, que es lo mismo. O si no, nos escuchan por la web, que se escucha perfecto. También tenemos streaming, diferentes redes como YouTube FM Social 93.5 o Twitch FM Social 93.5. También estamos saliendo en vivo por la página de la radio FM Social 93.5, pero retransmitiendo por el grupo de Facebook de La Sombra del Ayer y la página de La Sombra del Ayer, que lo vamos a invitar a todos que nos sigan, ¿eh? Y también tenemos nuestro canal de YouTube, que todo aquel que le quiera dar me gusta y seguir a los temas, quiere comentar, nos van a dar una mano tremenda en seguir apoyando a las bandas y seguir subiendo un poco más de música. ¿Qué teníamos para escuchar ahí a mano, amigo Diego? Bien, ahí está, a eso íbamos, bueno, genial. Vamos a escuchar Rey Lucifer, banda que le vamos a dedicar al amigo Fabián, de mecánico de moto Fabián, que fue su cumpleaños. Le dije ayer que le iba a dedicar un tema, que la otra vuelta también nos estuvo pidiendo tema y no lo pudimos pasar, pero bueno, en esta oportunidad le vamos a dedicar el tema Hijos del Mal, una banda activa del 2003, son de La Matanza, gran banda, con un único disco por ahora que se llama Rey Lucifer, homónimo igual que el nombre de la banda, Rey Lucifer. Y vamos a escuchar este tema del disco homónimo que dije del 2015, Hijos del Mal, que bueno, cuenta con Francisco en el bajo, Walter en batería, Beto en guitarra, Sebastián en voz y guitarra. Vamos a escuchar ahora mismo Rey Lucifer, Hijo del Mal, para el amigo ahí Fabi de Mecánico de Moto. Fabián, ya tengo sed. Thank you.

La Hermandad del Metal Fest está llegando al Grayson. 22 de septiembre, 21 horas. Jericó, Ira, Azor, Eternia, Teatro Grayson, Dardo Rocha 135, Monte Grande. Hermandad del Metal Fest 1. Gracias. Sí. Bien, estamos volviendo ya al término de la primera hora de La Sombra de ayer, ya con el invitado acá a nuestra derecha, que es el señor Charlie Coria. Buenas noches, gente, ¿cómo va? Ahí está. Ahora en un ratito lo vamos a hacer hablar, mientras Beto nos tira un par de mensajes, o querés la reseña, como quiera. Como quieras vos. Dale, buscá la reseña y yo te leo los mensajes, el último que llegaron. Bueno, ahí está Bordado Máquina Sil, está haciendo el aguante también. Dice, gracias Gus, aguante Rey Lucifer. Juan José Gareca también dice, tocayo querido. Lili K dice, hola Gus, acá está escuchándote. Saludos a todos los que acompañan. Me gustaría escuchar Campanas del Infierno. Buen programa, muchas gracias. Lo vamos a agendar para el domingo que viene. El amigo Dani París dice, buena y saludos a todos. Nahuel Correa de Corriente. También, bueno, dijimos Bordado Máquina Sil. Ramón Castro dice, hola La Sombra, buenas noches, aguante, saludo, dice. Martín Gau, un abrazo gigantes. También lo tenemos al amigo Leo Iriey, que está del otro lado. Hoy se le suspendió la fecha en Picarrock, pero bueno, está ahí presente en La Sombra del Ayer, en la página, en el vivo. A ver qué tenías para decir, Beto. Bueno, los saludos sumamos a Jorge Silva, que es mi primo. Bien, que nos viene siguiendo. Bien, el domingo pasado también. Un abrazo para Jorgito, sí. Y para mi prima de Moreno, dice que nos está viendo y escuchando, Teresa Silva. Bien. Un beso grande para ella también. Un saludo grande a toda la familia Silva, que tenemos, aparte de tenerlo acá al amigo Beto Villalba, tenemos grandes recuerdos y muy sentimentales con alguien que es el primo de Beto, que es Ricardo Silva, amigo nuestro, fanático de Europe, un amigo que, bueno, ahora estará escuchando Europe allá arriba. Así que gracias a la familia Silva. Así es. ¿Qué habíamos escuchado, Betito? Habíamos escuchado Steelheart, Everybody Loves Eileen. Bien. Del disco Steelheart 1990, que es el disco debut, que es una banda estadounidense de hard rock y glam metal formada en 1990, que voy a aprovechar que la conocí gracias al señor acá, Charlie Coria, que había interpretado una balada, sí, de la banda, y bueno, por medio de él escuché la banda y ahí quedó ya. Un gran cantante tienen ahí, que es el único que puede interpretar, sí, esos temas. Sí, no hay otro, otra, sí, persona acá en, sí, Capit. Menos mal que lo agarramos, bueno, de karaoke, ¿no te acordás una vuelta en tu casa cuando hicimos el asado y los vinos? Sí. Agarramos de fonola. Ahí Charlie cantó también, ¿no? Sí, sí. Charlie está así, te identificado. Música de macho. La agrupación está liderada por el cantante Michael Matijevich, el cual es reconocido por su gran registro vocal, el cual todavía sigue manteniendo, ¿no? Sí. El registro ese, porque hace poco pude ver un video en YouTube y la verdad es increíble lo que canta. El guitarrista Gary Pesia y Martin Anderson en bajo, y el baterista Nazareth Humber. Bien. Para que Beto tiene. No sé si, sí, lo ve, que tiene letra de farmacéutico. Sí. Eso siempre, no, este lo hice anoche en el laburo. Sí. Imagínate. ¿Qué dijimos, Beto? Después en el laburo no están escuchando, boludo. Peor que yo. El debut, el disco debut se lanzó en 1990, que es el mismo momento en que se formó la banda, y vendió 33.000 copias solamente en Japón, ¿no? Siendo certificado con disco de platino. Bien. Gracias a la balada She's Gone, la que permaneció por 17 semanas al tope de lo que es los rankings Chart internacionales, ¿no? En el año 2001, Matijevich se encargó de aportar la voz al personaje de Mark Wahlberg. No sé si vieron la película. La película, justo te iba a mencionar eso. Que todas las vimos, ¿no? Que se llamó Rockstar. Una historia de un músico aficionado que se convierte en el vocalista de su banda favorita. Creo que era Judas Priest, ¿no? Steel Dragon. Exacto. En esa película, la banda estaba conformada por Zakk Wylde, el guitarrista de Ozzy, sí, Black Label Society, sí, Jeff Pilson, de bajista de Dokken. Y Jason Bonham, que es el hijo de John Bonham de Led Zeppelin. ¿Qué está en ahora Black Control Communion? Donde está el tecladista de Dream Theater, John Bonham. Exacto, sí. Bueno, la discografía, para hablar un poquito, es Steelheart de 1990, que es el mejor disco, vamos a decir. Y Tangled in the Rain.

Ahí vamos con la reseña que nos quedó el tema de cuando cerramos la primera hora. De la banda uruguaya Inner Sanctum. Sí. Muy buena, ¿estás escuchando en casa? Sí, está bueno. Tienen dos discos increíbles, la verdad. No los había escuchado tanto yo. Sí, los conocí de nombre, escuché un par de temas, pero no. Sobre todo el último, ¿no? Sí. Que grabaron. El tema de Shadows in the Mirror, Sombras en el Espejo. Bien. Del disco Frozen Souls. De 1994. La banda se forma en 1989 en Montevideo, Uruguay, como una creación de Ever Hammer, y desde sus inicios ha estado marcado por acontecimientos que caracterizarían la singularidad de la banda, ¿no? Ever ya es un personaje conocido, ¿no? Que viene desde los 80. Yes. Ya había formado una banda anteriormente, Benker Morgoth, en 1986, siendo esa banda la primera en tierra uruguaya en tocar metal extremo, que podíamos comparar a lo que fue Pentagram con Anton Reisenegger y Sepultura. Entonces escuchamos la cabalera, hace un par de meses atrás. ¿No? Sí. Se unirían Pablo Van. Ya arrancó con la letra farmacéutica. Encima, no sé si te diste cuenta que esto está más chinado que la última vez que lo viste. Me faltan los lentes, por eso. Se hace lindo, que no quieres que lo tenga. Van Lago, de ex Anchor Bat, al bajo y voz, y Adolfo Loskin en la batería. Unas semanas después de su formación, la banda grabó una cinta en vivo en un show en Montevideo, la cual llega a algunas personas en Chile, y por eso... Por ello fueron invitados a tocar en Santiago, ¿no? Bien. Que es como que tuvieron la varita mágica y en ese momento pasó el tren y si no se subían, ¿no? Como siempre dicen. En Chile la banda se puso en contacto para comenzar a trabajar en su demo de 4 canciones, Shadows in the Mirror, justamente. Después de esa grabación, la popularidad de la banda comenzó a crecer, no solo en Uruguay, Chile, Argentina y Brasil, sí, sino que comenzó a recibir excelentes críticas de todo el mundo, principalmente de revistas europeas. En 1993 graban su primer álbum, Frozen Souls, de donde extrajimos el tema. El tema. Ingresa Álvaro García en batería. Es Anchor Bat también, siendo esa la formación más reconocida. El álbum se lanza en 1994 y la banda comenzó a crecer a un nivel nunca antes visto en Uruguay. Realizan giras por toda Latinoamérica. Y bueno, después de todo esto, ¿no?, comienzan las internas en la banda. Y bueno, se va Ever Hammer, siendo reemplazado por un tal Beto en guitarras, ¿no? Como siempre, ¿no? Un metido, sí, ahí. Un Beto. Sí. Luego se fueron marchando de a uno los integrantes originales, haciendo que la banda se disuelva en ese tiempo, ¿no? En, sí, 2006, Ever intentó volver a reorganizar la banda y, bueno, los músicos que había elegido no estuvieron a la altura. En 2009 regresan con Ever en guitarra, Álvaro en batería, que se encontraba en Italia, Francisco Martín, que vive en Suecia, al bajo, y Anton Reisenegger, chileno, que es Criminal, Pentagram y Lockup, a la voz. Y graban Christi Testamento. Esta banda estuvo acá en un festival latinoamericano que era de música extrema, en la cual tocó Sarcófago de Brasil, que fue la única vez que tocó acá en Argentina. Sábado de Paraguay, Inner Sanctum de Uruguay, y no me acuerdo si estuvo Pandemia o Escabios. Sí, vos habías hablado de esa fecha y nombraste esta banda, no me acuerdo ahora cuál es. Estoy confundido entre esa, entre Escabio y Pandemia. Sí, habías mencionado la fecha esa, sí, con lo, Sábado, que estuvo de Paraguay, y bueno, y Sarcófago, que fue la única vez que tocó acá en Argentina. Bien, muchas gracias, Beto. Un placer que venga todos los domingos acá conmigo a acompañarme, siempre haciéndome la segunda. Un placer estar acá. Y bueno, ahí ese bloque se lo dedicamos a Tony, que es fanático tuyo. Tony de Blackmon es fanático de Beto, ¿eh? Así que bueno, bueno, saludos para Tony. A los amigos ahí que están de en el MSG. Bueno, maestro, bienvenido. Ahora sí, oficialmente, bienvenido al amigo Charlie Coria. La voz de... el hombre de las mil voces. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien, sí. Bien. Muy bien, me alegro, me alegro. Muy contento que estés acá nuevamente. Hoy comentaba en el comienzo de la transmisión que era algo distinto, diferente que estés hoy de vuelta acá. Ya es la tercera vez que estás con nosotros acá. Porque yo te dije la primera vez, aquella vez en el FM Siempre, ¿te acordás? Que había ido por primera vez y fuiste nuestro primer entrevistado en La Sombra cuando allá en el 2016 comenzamos. ¿Sí? Y hoy la séptima temporada. Y hoy de vuelta a tenerte acá, un placer, amigo. Ni hablar. Bueno, no, un placer es mío que, bueno, que compartan las cosas que hacemos. Sí, siempre. Ni hablar. Bueno, ahora el 8 tenés una fecha soñada que ya hace rato que se viene, creo, craneando en tu cabeza. ¿Qué sensaciones? Y bueno, ahora vamos a mencionar un poco las bandas también. Sí, lo del 8 se viene muy bien, por suerte. Y es una fecha que, bueno, conseguimos el Grayson, gracias a Aguana. Aguana. A quien quiero agradecer por todo. La fecha que se viene haciendo ahí, si no estaría, no se podría hacer esto. Tal cual. Bueno, conseguimos un lugar, el mejor lugar que hay acá en Zona Sur, me parece, para hacer algo que, bueno, ya lo vengo pensando hace un montón. Hace muchos años venimos tocando esta música y, bueno, está bueno que las bandas que vos, en las que estuviste y en las que estás, claro, que suenen ahí en ese lugar. Sí, bueno, siempre fue. Vos sabés cómo es esto cuando sí. Vamos a tocar, cuando haces un tema de Manny Payne, cuando tocaste más. Las bandas que tuve, bueno, no sé, me dio y me puse a pensar para hacer un festival para que toquen amigos y músicos que vienen tocando hace rato. Más de 30 años. Sí. Y bueno, me dije, vamos a hacer un festival que se llame Leyenda de Zona Sur para más o menos agasajar y que la gente conozca más o menos la historia de cada músico, de cada banda. De cada banda y músico que viene tocando hace mucho acá. Y, sí. Y bueno, salió y digo, bueno, invité a la gente que yo quería que esté. Y bueno, y se está moviendo esto y se viene el 2. Ya está craneando el 2. Para más adelante, porque hay un montón de bandas acá. Que, sí, acá siempre mencionamos que... Bueno, acá hay muchos músicos. Músicos que de vieja escuela que no se conocen y bueno, están a la altura de más bandas que hay acá en Argentina y de afuera también. Sí. Y por eso quería hacer algo y bueno, se dio y bueno, estamos medio esperando el viernes que vaya toda la gente que tenga que ir, que le guste el metal de acá, clásico, que vaya, que va a haber bandas que nunca vio capaz en lugares así, con buen sonido, claro. Y es el tema, es esto. Un lugar imponente como el Grayson, que es lindo. Ah, no, o sea, todos estamos acostumbrados a ir a bares, que no está mal. No, está bien todo. Vasitos, todo. Hay varios bares acá que son terribles, sí. Un sonido de la zamputa y todo, pero Grayson. Este sonido teatro es otra cosa. Es otra cosa, es para ir a ver una banda y que la banda se explaye y toque lo que tiene que tocar sin un inconveniente, nada. Claro. Y que la gente vaya a ver un buen show. Y ya que se consiguió el lugar, pues era jodido conseguir lugar para las bandas del circuito under. Sí. Y bueno, hay que ir a apoyar. Es simple, esto se hizo a pulmón, se consiguió el lugar, nadie se cobra $1,000 una entrada que no es nada, es para que los músicos no pongan plata de su bolsillo, nada más. Sí, si fuera una fecha que... Hay fechas de esta magnitud, te cobran 10 lucas. Sí, 5, sí. Esto lo hago yo con Juana, con amigos y... Se pide $1,000 para cubrir lo que es el lugar nada más y que la gente vaya. Apoyar que para, apoyen que apoyen al movimiento que claro, que siempre te piden. Hay gente que te pide siempre hacer algo, pum, bueno, ahora que se consiguió el lugar, vayan. Sí. Es simple y va a estar bueno, muy bueno. Bueno. Nosotros lo pudimos aprovechar el día que hicimos el aniversario de la Sombra. Claro, también fue algo, para mí fue algo zarpado en cuanto a bandas, el nivel de las bandas, porque bueno, fue Matras con la formación nueva que vos te incluiste hace poquito, ya con temas nuevos para futuro disco con Matras, había ido Braca que sacó un disco nuevo, también estaban los chicos de Mano Cruel que ya tenían el disco casi cocinado, los chicos de Pyron también ya tenían el EP en el mano, y bueno, cuatro bandas que están en ese momento para explotarlo y lo explotaron ahí. No, qué buena oportunidad. Es lo que te digo, es un lugar para ir a ver. Si vos querés bandas que te muestren lo que hacen y que se entienda lo que se hace y sí. que se vea un show, es el lugar. Sí, sí. Y bueno, por suerte se consiguió. Y bueno, y esperamos que el sábado, que la gente el acompañe. El viernes lo detonemos. Sí. ¿Esto va a arrancar la puerta? ¿Van a abrir a las 21 horas? No, la puerta se abre a las 8:30. 20:30 se da puerta. Sí. A las 20:50 arranca la primera banda. ¿20:50 la primera banda? Sí. Y termina a las 2:30. Sí. Es como sí, sí, sí, el horario siempre. Cada banda, son cuatro bandas, cada banda tocará 45 minutos. Sí. Y bueno. Bueno, cuatro las bandas que van a estar de primer nivel, Black sí, Moon. Black Moon, que sacó un disco hace muy poquito, Historias de Guerrero. Las mejores bandas que hay ahora se gestó acá en este último tiempo. Sí. La banda de Cacho, de Damián. Una banda muy buena de heavy metal clásico. Ceniza del Alma. Ceniza del Alma. De power metal del carajo que hace el verdadero power metal del tiempo. De Imperio, esas cosas, más o menos el clásico. Sí. La banda de Cristian, Tributo Ayudas, que va como piña. Crimen for Beer, la banda de Cristian Bestia Ramírez, la voz actual de Patam. Y bueno, y yo tocaré con una banda que se gestó de amigos que se llama Warriors in Pain. Sí. Que estamos haciendo temas de los tres discos de Man in Pain que grabé. Discos el juicio de, comenzó, Warrior y Marcados por el Metal. Temas de Rictus, sí. la banda que tuve en los 90, terrible también. Ahora vamos a escuchar algo de Rictus que tenemos ahí. De Eternia. Bien. Íbamos a hacer de Nefe y Eternia también, pero bueno, no se dio porque tampoco vamos a hacer un show muy largo. Ahí te mandó saludos Edu de Eternia también. Eduardo, querido. Sí, un capo, sí, Edu. Lo vi hace poquito y estuvimos me compartiendo. Contó, estuvo hablando y que estaba muy emocionado de haberte encontrado después de tanto tiempo. Mirá, y nos vio. Y algunos covers de bandas de heavy metal. Sí. Que podemos encontrar, vamos a hacer un popurrí, podemos encontrar Manowar, Judas Priest, quizás Ozzy, quizás Black Sabbath, vamos a tirar, tiré ahí nomás para decir, tiré una idea nomás. Vamos a hacer un cover de Razer X, que nadie dice. Razer X. Cosas que no se ve, es poco común verlo en bandas que, hay gente vos ya nos malacostumbraste a nosotros que seguimos la banda. No quieren tocar esa música. Que hemos seguido Man in Pain en su momento, todos lo seguíamos porque era raro ver tocarlo temas de Running White. De Saxon, de Sabbath, sí, eran, de Queenreich, eran complementos para un show, pero Man in Pain te volaba la cabeza. Boludo. Sí. Una banda de heavy metal, y por eso es lo que yo digo, es un festival de heavy metal, no extremo, nada de heavy metal clásico. Y es la. Está bueno que se difunda, porque hay mucha gente que antes que seguía Man in Pain, bueno, Man in Pain no toca más del 2009. Sí, más o menos. Bueno, y un montón. De situaciones, gente que crucé, cuando. Y sí, ahora que hubo se da un porque... grupo, vamos a decir, reducido de seguidores Man in Pain, pero que íbamos a todos lados. Íbamos al oeste, provincia. Tenía su gente y bueno, hay un montón que preguntaban que se enteren que íbamos a tocar temas de esos discos. Sí. Porque el show está más centrado en eso. Porque... Sí. Y bueno, si lo escuchan por la radio o se está moviendo, para que vayan, asistan y. Y bueno, y después me digan otra vez, no te calmaste. Bueno, ahí está, ahí di un resumen más o menos de lo que va a ser la fecha. Vamos a aprovechar el momento de pasar dos temas de dos bandas que van a ser parte de la fecha del día viernes 8 de septiembre. Como dijo Charlie, 20:30 se van a estar abriendo la puerta, 20:50 va a tocar la primera banda, y de ahí en adelante 12:50 ya tiene que estar terminando la fecha. Sí. Bueno, vamos a escuchar. Una es Black Moon que te pasé ahí en el WhatsApp. Y después vamos a escuchar otra que es Ceniza del Alma. Dos temas pegaditos. Y después vamos a enfocarnos un poquito en el nacimiento de Charlie en la música y algunas cositas. Vamos a ir tocando algunos temas de algunas bandas que nos mencionó. Así que. Y después vamos a cerrar de vuelta con el mencionar la fecha de otra vez del 8 de septiembre. Ok. Listo. Bueno. Vamos a escuchar Black Moon y Ceniza del Alma. Dos bandas que van a estar este día viernes 8 de septiembre en el Teatro Grayson. La van a explotar todas estas bandas porque la rompen, ya hemos ido a ver varias veces y creo que este es el momento indicado para poderlo ver en un buen lugar que lo van a hacer detonar estos muchachos. We'll be right back. La hermandad del Metal Fest está llegando al Grayson. 22 de septiembre, 21 horas. Jericó.

pasar un video. Se lo puede... Tranqui, igual. Bueno, estamos volviendo. ¿Quién era la maraca esa que cantaba? Decía. Estábamos escuchando recién. Estábamos escuchando Man in Pain, y el tema Sombras del Ayer. Las Sombras del Ayer. ¿Ahora se va a llamar así? Las Sombras del Ayer. No, siempre se llamó igual. ¿Sí? ¿Y el disco? Lo escribieron mal en el disco. En el disco dice Sombras del Ayer. En el vinilo, en el disco, en el CD dice Sombras del Ayer. Bueno, bueno, tenés razón. En el de Magnus dice Sombras del Ayer. Sí, en el de Magnus también dice Sombras del Ayer. Y hay otro tema también de una banda española que se llama Sombras del Ayer también. Te voy a cobrar un par de birras por el nombre. Sí. Escuché en alguno de folclore también que te nombra Sombras del Ayer. Sí, en el tema de Bulldog que hace el... La banda punk que hace folclore de los manceros santiagueños. Exacto, ahí está. Ahí está, bien, que por ese hay lado, una parte que dice Sombras del Ayer. Mira, es conocido, loco. Bueno, y antes habíamos escuchado Berserker de Black Moon, del disco Historias de Guerrero, una de las bandas que va a ser participe el viernes 8 de septiembre en el Teatro Grayson. Y la otra banda que escuchamos es Ceniza del Alma, que el tema se lo pasaron a Charlie, los amigos de Ceniza del Alma, Rodrigo Camaquián, Lean, la masa. Unos capos ahí, todos los tema chicos de. Se llama Libre. El tema Libre, que es un tema nuevo que hace muy poquito lo subieron en las redes sociales, en YouTube y eso. Y es uno de los últimos temas que están presentando de lo que va a ser el nuevo disco de la banda Ceniza del Alma. Uh-huh. Bueno, ya es un poco de la fecha. Y ahora ya habíamos escuchado, como dije, Man in Pain del disco Warrior, que era el segundo disco. Vos ya venías de otras bandas. ¿Cuál fue real, la primera banda que tocaste, que cantaste, ¿te acordás? Sí, la primera banda que canté en el 89, una banda que se juntó con Fleitas, José Lo Fleitas. Sí, José Lo. Una banda de Guillón, fui a cantar, pero se llamó una o dos veces y después quedó todo trunco. Sí. Y después con la banda que empecé a tocar en serio en el... los 90 con Nefesh. Con Nefesh. Claro. Ahí estaba Elías. Claro, antes de Nefesh habíamos armado una banda con Diego, ¿te acordás? Que laburaba con vos. Ah, Diego Vargas. Diego Vargas, capo, Diego. Y otros locos hacíamos unos covers. Sí. Después Juan Gutiérrez también. Claro, Juan estaba en Eternia. ¿En Eternia? Claro, Juan Gutiérrez estaba conmigo en Eternia. Sí. No, pero en el 90 con Nefesh, que empezamos a tocar en vivo y todas esas cosas. Bien. Por ahí. Bien. Y en la banda esa que hacían temas de Halloween y cantaba Mariana, ¿te acordás? Que ahí también estaba el bajista que fue después también de Manipien. Eso era Eternia. ¿Eso era Eternia? Claro. No me acordaba yo bien. Un montón de videos en vivo, sí. Hicimos un disco. Sí. Que se llama Las Puertas de la Muerte, que está subido a YouTube, lo subieron hace un tiempo. Sí. Sí, grabamos uno con ellos y después había más material para el segundo, pero quedó ahí. Y lo que es, ¿no? Porque después en el futuro como que todos... Los músicos, hoy ya me estaba acordando que, por ejemplo, cuando yo lo conocí a Damián Gómez, claro, no venía de tocar prácticamente una banda así estable, en ese tiempo fue Man in Pain, yo no me acuerdo la banda anterior, pero estuvo en Man in Pain y después como que después ya lo asociaste en Wargo, en Wargos, en el juicio final con Joselo también, hablando de José Fleitas. Claro, claro. Hoy te mando saludos y también nos está escuchando Joselo. Claro, Joselo. Fuerte abrazo a Joselo. Luis, querido. Uno de los que armó el juicio. Juicio. La primera banda del juicio. Hoy Lápiz está cantando en Viejo Bastardo. Gastón García está tocando en Mano Cruel. Claro. Bueno, ellos eran parte del juicio. Estaba tocando la batería el Chino, me acuerdo. Claro. Que bueno, él no está actualmente. Chino está tocando un tributo a Manowar con Lobo Moronga, un loco de Lomas. Sí. Que iba a ir a hacer la segunda show a cantar, pero por tiempo de estoy trabajando mucho no puedo, pero si no hubiera estado ahí. Bueno, ve, estamos hablando y estamos... Están todos los músicos de la época esa, la vieja escuela de acá de Zona Sur, están tocando casi todos. Sí. Con Damián, por ejemplo, estás en Man in Pain, estuviste en Man in Pain, claro, en Wargos. A Damián, claro, lo conocí, vivían en el barrio chiquito, después se fue a Temperley. Y estuvo tocando un tiempo con el amigo de Rodri, con Andrés. Ah, ellos, ¿Andrés Peña? Claro, ellos tenían una banda. Tributo a... En ese tiempo cuando yo... Ellos tocaban en tributo a Maiden. Sí, con, Slavery estuve cantando con ellos, con Rodrigo y con ellos. Con Andrés. Y él estaba tocando con Damián. Tenía una banda. No hacía Maiden, ¿no? Sí. Después Damián se mudó al frente de casa, donde yo vivía en la casa de mis padres, allá en Jahuel. Acá en Jahuel, un par de cuadras. Sí. Y ahí no teníamos bajista en ese tiempo, se había ido Tonga, me parece. Sí, claro, cuando yo conocí a Man in Pain, lo conocí a través de Tonga, que fuimos al cumpleaños de tu viejo. Claro, y después, bueno, entró Zipata, Y después entró Damián a tocar. Estuvo un año y pico con nosotros. Damián. Bueno, antes Damián, ¿cómo se llama este chico? No me puedo acordar el peticito. Ah, Belis. Él entró después, ¿no? ¿De Damián o antes? Belis. Me parece que después. Sí. Manning Payne tuvo. Sí, un montón de músicos. Como nueve. No, lo que más se cambió fue bajista. Sí, bajista. Porque bueno, después. Como diez. Uh-huh. La banda era, la habíamos armado con Diego. Diego Reche. Diego Reche, los dos armamos la banda. Que veníamos de tocar en Eternia. Él fue a tocar en una época en Eternia. Yo había dejado de cantar en Iris, me acuerdo. Y volví a Eternia para hacer algunas fechas. Y bueno, ahí lo conocí al gordo Diego. Y empezamos. Y dijimos, vamos a hacer heavy metal. Porque Eternia ya estaba haciendo más power, más poderoso. Sí. Lo que viene haciendo el indie ahora, más Annihilate, una mezcla. Y, y nosotros ya queríamos hacer un poquito más de rock. Era. Más heavy ochentero. Sí. Y bueno, ahí lo conocí al loco, a Diego, y armamos Manning Payne. Así de la nada, con Chacho en la bata. Sí. Y bueno, y después siguieron tres discos y. No, muy bien. Después se terminó, pues bueno. Tremendo tres discos. Me acuerdo. Bueno, disco de heavy metal. Sí, lo que queríamos hacer. Heavy, el 80 y. Que iba. Con fortuna, todo ese sacrificio. Hoy está en vinilo, por ejemplo, Warrior. Sí, el disco de Warrior. En vinilo. Sí, lo editó Alejandro Miranda. Bien salió, y un agente de Alemania, Metal Riot Records, quería editarlo en vinilo, y bueno, nos pidió, nos hizo una carta, un poder, bueno, y grabamos el vinilo y se editó allá, afuera. Así que hay varias personas que escucharon Manning Payne. Sí. Después hubo invitaciones para ir a tocar afuera, todo. Lo que pasa es que éramos cinco la banda, y si no podemos ir los cinco, no se puede. Sí. Por ahí lo más lejos que llegaron en sentido país, Uruguay con Manning Payne. Tomaste bola. Claro, yo fui a tocar Manning Payne en Uruguay. Sí. En nombre de Manning Payne había quedado una ficha colgada hace tiempo atrás. Claro, claro. Pero fuiste con otra formación y otros músicos. Y otro nombre. Sí, pero bueno, la idea era cubrir esa ficha, había quedado pendiente en Uruguay. Es lo mismo ahora que pasó esto de Warrior Payne. Es una banda que armamos, bueno, para hacer los temas estos, pero ya armamos otros temas. Sí. Que Emanuel, que es un gigante de la guitarra, tiene armado varias canciones que también vamos a hacerla, porque si tenés tiempo y ganas, lo haces. Sí, sí. Y después hay varias invitaciones también para ir a tocar con Warriors in Pain. Sí. Para el lugar que está saliendo, y vamos a ver, vamos a hacerlo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hoy actualmente te tiene, bueno, antes de irme a meterme a Matra, tuviste un paso por Bloque, una banda de culto de heavy metal. Antes que eso habías tocado con Rod de Voz también. Estoy tirando cosas así que por ahí me estoy saliendo algunas cosas, ¿no? Pero cosas más puntuales que fueron para mí, creo que para mí y para vos, más que nada yo conociéndote, como que fueron la frutilla del postre a tanto sacrificio, de tanto laburo viniendo en lo que es la movida. Tocar en Bloque, con Rod de Voz también, que son... Claro, los emblemas tuyos, Manowar. Los Rod de Voz, que yo soy fanático de Manowar y de Judas Priest, que me invitan a cantar con el guitarrista de Manowar. El primer guitarrista de Manowar. Manowar es el creador de los mejores discos. Los seis primeros discos de Manowar. Fue genial. Sí. Que eso está todo plasmado en un DVD, y todo, cosas en YouTube también subidas. Pero ese recuerdo en la memoria y en tu corazón no te lo quita nadie. Sí, y estuvimos ahí. Sí, estuvimos ahí. No, muy bueno. Dos fechas eran, sábado y domingo. Dos fechas. Y fue en 2013-2016. Sí. Y sí, quedó ahí porque iba a seguir para todo Sudamérica también, pero no se pudo hacer. Sí. Por no sé qué pasó. Y. No, bien, bien lo de Ross. Era. Fue algo. Tocar con. Con tu ídolo, vamos a decir. Mi ídolo es Eric Adams. Pero Ross es un animal. Sí. Es como. Tocar tema de Manowar. Con que toqué con San Pelota. Sí. Hacer un tema Manowar es la gloria. ¿Que entiendes lo que es el heavy metal? Tocar un tema Manowar, Judas Priest, son cosas que las sé de corazón, porque son la mejor música que existió dentro del metal. Y hacer un tema de Maiden, de Judas, de Manowar es... Bueno. Que lo toques con, no sé, con, sí, con Juan Pelota. Sí. Es algo que tenés que hacerlo porque si te gusta. Y yo que me digan, de mostrar unos cantantes de este tipo y... Me dijo, no quiero que cante ese loquito. Y ese loquito era yo, y más encima fanático de Manowar. ¿Y tuviste que laburar mucho para hacer los temas y demás? Sí, sí. Los temas de Manowar, yo te lo sabías, pero... Lo sabías fonéticamente, sí. Bueno, pero cantar en inglés, fluido, así, es un... Tenés que laburar. Sí. Tenés que laburar y, bueno, y después plasmarlo cuando venís, el tipo se te para ahí a ensayar y te dice cantar. Sí. Estar en la sala de ensayo con Ross de voz, boludo, y... Sí. Y cantar y que el chabón, boludo, te toque así. Que te apruebe. Que te haga... Está bueno. Después, bueno, bloque. Y bloque, bueno. Bloque era un mambo. Mi hermana escuchaba bloque. Escuchaban bloque. Bandas con mi hermana. Cuando escuchaba metal, nosotros éramos pendejos. Y de ahí que también, que salga una movida para cantar los temas. Yo tenía el disco de bloque, nunca sé grabado. Demolición. Que se escuchaba como el orto, porque el disco de bloque sonaba como el orto. Pero de cantar esos temas, que ir a tocarlos, o que venga gente y cante los temas, sí, de bloque. Sí, mal. No fue... Eso también lo hemos vivido ahí en varias, claro, oportunidades. En la Janet Hear Music, más que nada. Sí, sí. No, el bloque es buenísimo. Tocaba con Marcelo, excelente persona. Marcelo Simoni. Todos los músicos. Sí. Jorgito Maracara, estuvo, sí, el domingo acá. Omar, querido. Pablito en la batería. Pablo Méndez. Después, que también tuvo su paso por Glory in Pain. Claro. Y por Man in Pain también. Claro. Sí. Sí. Después Germán Brites. Germán, qué batero. Y habla. Y. Oropesa también. Claro, Miguel, de Kamikaze. En los comienzos. Bueno, ese también, sí. Tocar con Miguel, boludo. Yo, sí. Son. Ah, no, son cosión también. Acá derecho, de Amado Nervo, vivía uno del manager, que era en tiempo de Kamikaze, cuando, sí, él estaba con Eve, con la que tenía la revista Metal. Sí. Mario Castillo. Él nos traía los cassés de Kamikaze, boludo. Nos traía la historia del metal argentino en, sí, las hojas, boludo. Un cassé de metálicos. Cosas, boludo, que, y después está tocando con Miguel, ¿entendés? Boludo, sí. Son cosas que... Una boludez, para la gente, hay mucha gente que la música es una boludez o una joda. Nah, escuchen, yo no escucho música a ti, pero a vos que te gusta, son cosas copadas. Eso es algo... ¿Cómo decirlo? Explicarlo bien. Pero justo sí. Le tenía palabra. La piedra fundamental sería... Sí, para nosotros... Y haber formado parte, sí, de eso, ¿no? Tal cual. Claro. Y como nosotros... Un orgullo. A mí me enorgullece saber que soy amigo de él y que a él le va tan bien y que cada vez que yo lo menciono se me infla el pecho porque lo quiero mucho, primero, como persona. Después me encanta difundir la música de él y que yo me metí en la radio un poco por eso también, porque venía a difundir boca en boca con el tema de las bandas y esto. Y un día me dijeron, che, ¿puedo hacer un programa de radio? Siempre me pasás temas, claro, de estas bandas y esto. Bueno, y así arranqué. Bueno, vamos a escuchar un tema de... ¿Qué querés escuchar? Tenemos Sorcerer, Rictu, Matra... Podemos cerrar con cualquiera de las tres, pero una ahora ya. ¿Y de Rictus cuál tenés? Y tengo el que está en YouTube que subió... Ah, dale, poné. Ahí está, poné el de Rictus que tenemos ahí, lo escuchamos y ahora ya volvemos un ratito más para el cierre y bueno, ya cerramos. El tema de Rictus. Sin salida. Sin salida. ¿Eh? Terrible. Que es, tuve la fortuna de ver Rictus en el ensayo y a la banda. Qué bueno. Ya nos juntaremos de una vez con estos borrachos. Hermanos queridos de Varela. Dale. Thank you. Gustavo. Saludos ahí al hermano Beto. Estoy escuchando acá, estoy entrenando en la cinta. Así que bueno, ahí está Charlie, mandale un abrazo enorme. Gran músico. Y como bien se encuentra el título de la fecha está en el Grayson, Leyendas de Zona Sur, es una leyenda. Así que fuerte abrazo a él. Cariño grande a vos, Gustavo. Dale. Bueno, ahí se fue el saludo del Tony, guitarrista de Black Moon, capo, un crack. Tony, muchas querido, gracias, ¿cómo Tony? ¿Estás? Seguidor de La Sombra de Ayer hace rato ya. Y hablar, estuvimos aquí tipo con él. Ya estuvimos acá con Tony acá. Algunos saluditos que quedaron ahí en el Facebook, Beto, para si no nos olvidamos. Que son un montón, había un montón de gente en el Facebook ahí saludando y demás. Uno de Víctor Redondo que dice, abrazo enorme amigazo Alejandro. Sí, me dejó un WhatsApp también. El último disco de Matras con Charlie es impresionante. Ale Solinac, muy capo. Especial el registro de su voz, dice. Bocasil, aguante Black Moon. Leo Irey dice, saludos a Charlie, una masa papá. Tony Taboada dice, qué grande es el locutor de lujo. Lo dirá por... por vos. Por Charlie. Por Charlie. Por Charlie y por Beto. Sí. Ahora, claro. Bocasil, saludos a Charlie, genio. Un saludo para todos los domingos para estaré Tony, aquí. ¿No? Ahí ya, Charlie tiene la invitación ya para venir y traer temas y demás. Así que ya lo va a ser una parte del staff acá cuando quiera. Ya hace rato que está invitado, pero bueno. Va a venir cuando quiera. Desde el lejano oeste, de parte de un viejo metalero, buen domingo y mucha suerte con el programa, dice acá el amigo que no dejó el nombre. Pero bueno, dejó un saludo. A ver si puedo ver en el estado, a ver si dice el nombre. Ángel Eduardo Chávez. Saludos a Ángel Eduardo Chávez, que bueno, me doy cuenta por el nombre, por el estado. Así que muchas gracias, a, amigo, ahí por estar escuchando. Que seguramente estará escuchando de Carposaurio, la radio nueva que nos sumamos, que nos está sacando en vivo. Muchas gracias a la gente de Carposaurio por la confianza y por querer que nuestro programa suene en vivo en su radio. Muchas gracias. Ahí está, me está haciendo una seña Néstor. No sé qué quiere hacer. Bueno, hoy ya Emma me mandó un mensaje temprano, Emma de Mano Cruel, me dice, olé, olé, hola, Charlie es lo más grande de Heavy Nacional. Emma, querido, Emma, prepara el garguero, deja de tomar vino, no sé, y de fumar, que el viernes vas a cantar. Ahí está, ahí Emma de Mano Cruel de otro lado. Así que saludos, querido, a mi amigo el Conde Pápula, que es un capo, el Conde Pápula. Bueno, Víctor Redondo nos había mandado un mensaje. También te había mandado un saludo Armando Gómez, acá de Seiza también, amigo Armando, que el viernes seguramente va a estar. Saludo Armando, sí, el muchacho que trabaja con vos. Sí, exactamente. Dice, uh-huh. Para que te digo. Dice, saludos a todos los metaleros. Qué vocalista Charlie Coria, una bestia. Acá estamos siempre junto a La Sombra del Ayer. Yeah, dijo. Yeah. Muchas gracias. Acá tenemos un audio de... A ver si... Escuchá. Todo el staff de La Sombra del Ayer. Así que les habla el Indio, guitarrista de Eternia. Recién acabo de llegar del ensayo y bueno, enganché justo para escuchar un poquito de ahí del amigo Charlie, que toca ahora el 8 ahí. Así que le mando un abrazo grande y toda la mer. Así que pronto quizás no vamos a estar viendo. Así que bueno, toda la mejor. Muchas cosas vividas con Charlie también, en las primeras épocas de la banda. Así que, abrazo grande. Ahí está el amigo Eduardo de Eternia, guitarrista de Eternia. Indio, querido, un gran abrazo, y estás escuchando. Y sí, ya haremos lo que te estuve hablando, ya de a poquito se está gestando, así que... Guitarrista fundador de Eternia, y bueno, y ahora el 21 de septiembre, 22 de septiembre, 22 de septiembre están tocando Grayson, junto Grayson, a Ira, Hazor, uh-huh, y Jericho. Uh-huh. Gran fecha también, bueno, otra fecha, gran fecha que se está gestionando, que el domingo 17 de septiembre lo tenemos a los chicos de Ira, a los chicos de Hazor, a los chicos de Eternia y quizás a los chicos de Jericho el domingo 17 de septiembre acá en la radio. ¿Puedo venir? Sí, puede venir, amigo, ¿cómo que no? Bueno. Domingo 17 de septiembre, Ira, Jericho, Hazor y Eternia acá en la radio. Así que muchas gracias a Alberto de Ira ahí, que está gestionando todo y está haciendo la movida también de la fecha. Espectacular. Abrazo grande al amigo Charlie, dijo Eduardo de Eternia. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, un placer que estés acá y ya estás más que invitado para que vengas a pasar música, hablemos acá de música y bueno, eso solamente. Ya vendremos cuando me dejen. Ahora ya está más tranquilo, así que sí, no está tan nervioso. No. Los primeros minutos son. Que ahí te dejaron un par de mensajes ahí, te mandaron saludos. Sí, no. Bueno, mandá saludos ahí a los que quieras. Un saludo a todos, bueno, a toda mi familia, a mi Elenita querida, Flor. Qué grande, Nan, niñetita. A todas mis hermanas, Alejandra, a mi cuñado, a mi sobrina. Bien. Y bueno, a toda la gente que siempre apoya, bueno. Y a todos los amigos, saben, Juan, no puedo nombrar a todos, Víctor, Ale, sí. todas las bandas en las que toco, Sorcerer, Edu, Matras. Está Mariano, también estaba escuchando, Mariano Rivas. Marianito Rivas, ya nos veremos, con ellos no puedo ensayar tampoco, sí. Vengo tarde de laburar y es un quilombo, pero bueno. Sí. Se soluciona eso. Sí, sí. Mariano ahí estaba ahí mandando un mensaje. Un saludo a todos y bueno, y el viernes los espero a todos. Sí. Los espero a todos el viernes, después el otro sábado hay fecha con Sorcerer, también los espero. Bien. El otro ahí con Matras, los espero. Espero a toda la gente que vaya a apoyar y a pasarla bien. Sí, tal cual. Se sabe que en los recitales la pasamos muy bien nosotros. Sí, sí, tal cual. Bueno, y ya está, la invitación con los de Matras, ya está invitado para hacer un acústico. También, día de mañana, ya haremos algo. Ya está más que invitado. Estaba también Fernando Vareiro ahí. ¿Está bien? Mandó mensaje. Sí, me mandó mensaje. Ese, capo, Fer, querido. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, loco, muchas gracias. Ah, Luli. Hoy se quiso venir para acá, para la radio, para verte a vos y cosas. Bueno, no pudo, pero bueno, te manda saludos ahí el Luli que nos está escuchando. Luli, un abrazo a mi hija. Querida. A mis hijos, a todos viernes. Los tres, los amo. A mi nieta Allison también, que ahí están del otro lado ahí mirando. El viernes los espero a todos. Ahí van a estar ellos porque quieren ir a verte. Ni hablar. Así que a volver a viejas épocas, cuando salíamos en familia. Ni hablar. Sí, bueno, un placer que estés acá, amigo. Gracias. Bueno, a vos, te felicito por todo esto que venís gestionando hace años ya. Bueno. Y bueno, por el apoyo incondicional que tenés con nosotros también en la radio. Sí, conmigo. Bueno, mil gracias y bueno, el viernes rockearemos. ¿Va a haber sorteo el viernes? Al viernes vamos a llevar unos discos para regalar. ¿Va vos vas a ser el encargado de todo eso? Sí, ahí está. Mambo. Vamos a hacer ahí, vamos a hacer la conducción o algo así. Sí, vamos a ser el presentador oficial y todo. Sí. Bien, genial. Un gusto que poder darme ese gusto yo. Ahí con ya está todo calculado. Sí. Bueno, gente, gracias Beto. Un placer. Esto fue La Sombra del Ayer, radio de rock y metal desde el Jahuel, Ciudad del Aire Puro. Muchas gracias a Néstor, muchas gracias a Diego, el operador. Ahí que muchas gracias. El programa acá. Y bueno, muchas gracias a todos los que compartieron la página, dejaron mensajes, saludos, los mensajes de WhatsApp, los mensajes acá en el vivo del Facebook. Después lo vieron también. A los que vieron. Lo escriben, pero lo están viendo. Sí, los que están viendo también. Que hay muchos que no escriben, pero miran. Sí. Después me dicen, che, estuvo bueno el programa y demás. Así que bueno. Sáquense la timidez y escriban. Sí, mirá, Beto, me sacó la timidez, estás haciendo un programa. No sean tímidos. Va a haber un programa de Beto dentro de poquito. Hay que sacar el micrófono para que nos siga hablando. Néstor, contento, porque el otro día me decía, bueno, le decís a Beto que se haga un programa solo, me dice. Ah, el viernes, la gente no se olvide que los músicos de las bandas están vendiendo entradas. Sí. Anticipadas. El viernes de entrada va a salir un poco más cara. Sí. Porque, bueno, anticipadas van a conseguir a $1,000. $1,000. Nada. Y después en Puente va a estar un poco más. Un poquito más. Un poco más. Pero bueno, las bandas tienen entrada. Llaman, ahí están en los flyers que están. Sí. O dejen mensaje, vayan al Facebook de cada banda. Claro. Y pueden conseguir porque es así. Se dio así. Iba a estar igual en anticipada ahí, pero se tuvo que aumentar un poco, pues aumentó un poco el lugar. Sí. Nada más. Se avisa eso por la duda. Sí, sí. Y bueno, y todos los que tengan la entrada participan por sorteo. Sí, sí, sí. Sorteo para todos. Para todos. Vamos a llevar una remera de La Sombra, por suerte, seguro. Listo. Bueno, gente, nos vemos el próximo domingo. Esto fue La Sombra del Ayer. Buenas noches. Chau. Así se despiden Las Sombras del Ayer. Gustavo y Nelo te dicen hasta el próximo programa. ¡Chau! Las Sombras del Ayer. Comienzo de Espacio.